Ingeni Radio, la radio que se forma. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Estas son las noticias más importantes que se han generado este 29 de diciembre del 2015 y queda para la historia. Comenzamos. Arzobispo reflexiona sobre la importancia de la oración en los momentos difíciles. A raíz de los tiroteos terroristas ocurridos el pasado 2 de diciembre en San Bernardino, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, reflexionó sobre la importancia y la utilidad de la oración, especialmente durante los momentos más difíciles. El pasado 28 de diciembre celebramos a los santos inocentes, los niños que murieron por Cristo. Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria, dijo una vez San Cubulteus al exhortar a los fieles sobre los santos inocentes, los niños que murieron por Cristo y cuya fiesta se celebra el 28 de diciembre. Sacerdote secuestrado en Siria cuando regresaba para celebrar Navidad. La custodia de Tierra Santa informó que el sacerdote iraquí Diya Aziz fue secuestrado cuando regresaba a su parroquia en Siria para celebrar la Navidad, luego de haber pasado unos días con miembros de su familia que están refugiados en Turquía. Esto se ha hecho viral, es un video de milicias cristianas de Irak prometen recuperar las iglesias de Mosul. Las campanas de las iglesias de Mosul volverán a replicar, es la promesa que han lanzado las milicias cristianas en Irak en un video que se ha vuelto viral en internet y que se trae esperanza a los cristianos iraquíes de recuperar sus hogares y celebrar misa en la ciudad que fue capturada por el Estado Islámico ISIS en junio del 2014. Y en México, la familia, dice el Cardenal Rivera, recordando que la familia es un proyecto divino y no invento humano, que aparece desde la misma creación, afirmó el arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera, durante la misa celebrada este pasado 28 de diciembre por la fiesta de la Sagrada Familia, donde también explicó que el binomio autoridad-obediencia es imprescindible en el hogar para no caer en la anarquía. 6 cosas que tal vez no sabías de los santos inocentes en el marco de la fiesta de los santos inocentes. Aquí 6 cosas que tal vez no sabías sobre estos mártires y cuyas muertes siguen repercutiendo en la sociedad de hoy. Según el artículo publicado en el CIAME por el padre Sergio Román, se lo compartimos en aciprensa.com. Estado Islámico libera en Siria 25 cristianos asirios. El Estado Islámico liberó este 25 de diciembre 25 cristianos asirios que pertenecen al grupo de los 253 secuestrados en las aldeas ubicadas en las orillas del río Kabur, en la provincia de Hasake, en Siria, que fueron capturados el 23 de febrero de este año. Niño escribe al Papa para que rece por su tía enferma y Francisco lo llama por teléfono. Fue el regalo de Navidad más bello de nuestra vida, afirmaron los padres de un niño italiano al referirse a la llamada telefónica que les hizo el Papa Francisco en respuesta a la carta que su pequeño hijo había enviado para pedirle oraciones por una tía que se encuentra mal de salud. Muy importante mantener el debate social sobre el aborto, dice Monseñor Munilla. De esta manera concluye que del pensamiento único no se desprenda una mayor facilidad para la acción política conjunta, y no es difícil entrever que la explicación de este hecho tiene mucho que ver con la lógica del poder. Mijares canta junto al Papa en nuevo disco con ocasión de su viaje a México. La familia Voz y Pensamientos del Papa Francisco es el disco que saldrá próximamente al mercado bajo el sello de Warner Music con ocasión de la próxima visita del Santo Padre a México. Entre quienes prestan sus voces para cantar junto al pontífice se encuentra el mexicano Mijares. Santos Inocentes, obispo colombiano pide que nunca se vea a un niño como un estorbo. Con ocasión de la fiesta de los Santos Inocentes, el obispo de Florencia, Colombia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, hizo un llamado a acoger bien a los niños que llegan al seno de nuestras familias y hogares y no sentirlos como un estorbo o problema. Y hoy, 29 de diciembre, celebramos a Santo Tomás Becket de Canterbury y mártir inglés. Muero voluntariamente por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia, dijo Santo Tomás Becket de Canterbury antes de morir como mártir y fiel a la Iglesia por oponerse a las intenciones del rey de Inglaterra de controlar a la Iglesia local. Su fiesta es cada 29 de diciembre. La religiosa que evangeliza en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. La Penitenciaría General de Venezuela es una de las cárceles más peligrosas del país y alberga unos 6.000 reclusos. Pero los datos exactos se desconocen porque allí el control lo tienen los internos. En el caos que reina en esta cárcel, peleas y ajustes de cuentas, hay una pequeña presencia que aporta paz y tranquilidad, la religiosa Neida Rojas. Mercedaria misionera que lleva más de 18 años trabajando en la pastoral penitencial en una cárcel en donde nadie se atreve a entrar, solo Iglesia Católica a través de esta religiosa. El Papa Francisco recibirá niños cantores en el Vaticano. El Papa Francisco recibirá en audiencia el 31 de diciembre a los puericantores, niños cantores que participan desde ayer en el 40 Congreso Internacional organizado por la Federación Internacional de los Puericantores. Matrimonio peruano y sus 8 hijos producen video de villancico con ritmos autóctonos. Una familia peruana produjo un video en un conjunto donde tocan un villancico navideño llamado Misterio. Tanto los padres como los 8 hijos han trabajado para ejecutar esta melodía de ritmo afroperuano. Caritas invita a ser solidarios con miles de damnificados por inundaciones en Argentina. Caritas Argentina ha lanzado una campaña para recaudar fondos y ayudar a las decenas de miles de damnificados que han dejado las inundaciones en Argentina, especialmente en la ciudad de Concordia. Esto se ha hecho viral. Después de ver estas fotos, no tendrás excusas para faltar a misa. En los últimos días comenzó a circular en las redes sociales la impresionante fotografía de un grupo de católicos en misa dentro de una iglesia inundada. La imagen es real y fue tomada hace unos días en la capilla de San Isidro Labrador de Pampanga, Filipinas. Así celebraron la Navidad los cristianos perseguidos en Irak, a pesar de la preocupación por lo que significa la amenaza del Estado Islámico y en muchos casos haber perdido sus hogares por la persecución. Los cristianos iraquíes vivieron en Bagdad una Navidad con esperanza y fe, que se manifestaron en la apertura de la Puerta Santa, en un campamento de refugiados, así como actividades y fiestas para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Otro video viral: diócesis sanciona a sacerdote que celebró misa sobre patineta hoverboard. Un video en el que un sacerdote filipino recorre el templo y canta un villancico sobre una patineta hoverboard en la misa de Nochebuena del 2015 se viralizó a través de las redes sociales, suscitando polémica entre quienes comentaron el hecho. La diócesis de San Pablo, Filipinas, a la que pertenece el presbítero, publicó hoy un comunicado anunciando que será separado de la parroquia y pasará un tiempo reflexionando sobre lo ocurrido. Y es que por una parte hay santidad, por otra parte, pues lamentablemente está la ausencia con este pobre padrecito que no sabemos cuáles fueron los motivos que los llevó a utilizar esta patineta dentro del templo en una misa, y ahí está la sanción. Por otra parte, abrazo amoroso en la Concepción no puede sustituirse por pipeta de laboratorio. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en España, envió su carta pastoral semanal en la que habla de la unidad de las familias, especialmente presente en los días de Navidad. También destacó la importancia de la complementariedad entre los esposos, que los convierte en administradores de la vida. Todo hijo tiene derecho a nacer de ese abrazo amoroso, que no puede sustituirse nunca por la pipeta de laboratorio, apuntó el prelado. Ex violenta feminista hoy es provida, y esto ya se viene viendo a ver que es común, que estas personas que un tiempo fueron promuertes ahora son provida, y esta mujer ahora combate ideología de género y elogia a religiosa. Es que se le ha caído la venda, gracias a Dios. Sara Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Hiromi, fue una de las fundadoras de la rama brasileña de FEMEN, una organización de violentas activistas que protestan con el torso desnudo a favor de la agenda feminista del aborto y del lobby gay. Sin embargo, desde hace casi 3 meses ha experimentado una dramática conversión a la causa provida. Ahora Sara combate la ideología de género e incluso ha pedido disculpas a los cristianos por las ofensas realizadas durante su activismo feminista. Y esto lo hace ser una gran persona, el disculparse por las ofensas cometidas. Boletos para actividades del Papa Francisco en México son gratuitos, señala Episcopado, ante las denuncias de que personas inescrupulosas, esto se veía venir en México, solamente en México, están vendiendo entradas para las actividades que presidirá el Papa Francisco en México. El Episcopado publicó en un comunicado para recordar a los fieles que los boletos serán entregados de manera gratuita por la diócesis, así que no se dejen engañar. Con estas actividades, el Papa Francisco culminará 2015 y dará la bienvenida al 2016, la tradicional audiencia general en un encuentro con niños cantores y la celebración de la solemnidad de María Madre de Dios son algunas de las actividades con las que el Papa Francisco despedirá el año 2015 y dará la bienvenida al 2016. Estas fueron las 10 noticias más leídas de Así Prensa, que tú puedes encontrar propiamente en aciprensa.com. Historias humanas que nos ayudan a recuperar la fe, hechos polémicos, notas pintorescas, temas complejos y ayudas para la vida general figuran pues entre las noticias más leídas en el sitio web www.aciprensa.com durante el año 2015, el cual aprovechamos de invitarlos a que visiten, lean los artículos, coméntenlos y compártalos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ingeni Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.